Además, queremos que tengan ingreso distinto al mero trabajo agrícola primario, que ustedes estén preparados técnicamente para darle a la gente los servicios que necesita, para poder mantener, por ejemplo, los baños y las instalaciones de servicio en buenas condiciones, porque eso lo aprecia mucho el turismo. Sembramos y cosechamos y no vale nuestro trabajo. Y aparte tenemos tiempo y trabajamos en jornaleros también, ayudando a los ricos a cultivar su cosecha. Plantando el chile, asadoneando, deshiervando, zumbando frijol. Nosotros sabemos de todo, no nada más de la cocina, de centavos. Quisiera estar como ellas, nomás en la sombrita, han unos aprovechados, se aprovechan de, dicen que del árbol caído son la leña, del más pobre, a seguirlo fregando, a seguirlo haciendo por peor de pobre. No, es que ya estamos cansados de tanta pobreza, de tanta humillación, a trabajar y trabaja y nunca saca uno ni para unos zapatos. Trabaja uno, consigue uno dinero prestado para cosechar, ¿y para qué? Para que al final de cuentas no saquemos ni para pagar, como le digo, ni para pagar ni para nada. Eso no es justo, realmente. Que recapaciten, que ya no nada más piensen en ellos, que piensen en toda la nación, porque somos una nación, no nada más existen ellos aquí en esta república, todos somos mexicanos, todos tenemos los mismos derechos. Nada más ellos porque son ricos, no, también nosotros tenemos sentimientos por muy pobres que estemos. Pues me siento rara porque yo nunca había estado aquí, es mi primera vez, pero tenemos que salir adelante, echarle ganas. Tengo hasta miedo y todo, pero no le hace aquí. Con el miedo no arreglamos nada, hay que sacar fuerzas de donde las tengamos para salir adelante. No creo que está pasando, ya está pasando, varios están pasando para Estados Unidos, varios están arriesgando su vida, dejan su mujer, sus hijos. Hay poblaciones solas, sin hombres, con puras mujeres. ¿Por qué? Porque ellos andan buscando el sustento de la casa y no es justo. Mientras que aquí todos aquí tienen todo el dinero guardado, en casas muy lujosas. No. Aquí se apagó el candil, señores, hasta mañana. Se despide este albañil, ya se va a ganar más lana pa' hacerle gasto al barril los 6 días de la semana. Yo desde que tengo uso de razón siempre así hemos estado en crisis, por alguna cosa u otra siempre así ha estado México. Pues a la gobernación, el gobierno que no ayuda, en lugar de ayudarnos, pues más nos chinga. Y como decía acá la compañera, si el gobierno no nos hace caso, ¿cuál cree usted que sería la alternativa, la solución? El gobierno no nos hace caso, pues es que se hiciera una guerra. No hay más, nomás lo malo que hay mucho niño. Eso es lo malo, que hay mucho niño. Los niños. Porque pues uno ya vivió. Pero pues ellos... Pero pues sí, ojalá y realmente el gobierno se le ablande el corazón y lo haga por tanto niño. Su padre les dio un consejo cuando a partir se aprestaban. Cuiden muy bien el pellejo porque la vida se acaba. En las palabras del viejo, los tres hermanos pensaban. A mi opinión, el presidente es el que quizás con estas acciones que está haciendo, que de libre comercio y todo eso, está llevando lo poco que tenemos nosotros aquí los mexicanos al extranjero. Nos está dejando ahora, así que como se dice vulgarmente, a las puras sombras. Ahora respecto a los campesinos, pues si los campesinos no producieran, nos moríamos de hambre, la verdad. ¿Qué haríamos nosotros, en nuestra opinión? ¿De qué manera nos podríamos manifestar? Si quisiéramos, ahora sí que si el pueblo nos uniéramos, lo queríamos. Pero desgraciadamente unos gritan, otros se callan y así va a ser siempre. Mientras el pueblo siga callado, nunca vamos a ser escuchados. Pero antes de